La Retaguardia Radio. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 286, el día de hoy, 13 de septiembre del año 2021. Transmitimos desde la Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de hoy, Fernando Tevele. Gracias, Fernando, por estar ahí desde el piso operando para que tengamos coherencia y nos podamos escuchar. Y quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PEAPA, de este viaje de casi dos horitas que comienzan a transcurrir los días lunes en vivo de 18 a 20, repite los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos, antes de comenzar este viaje, de viaje número 286 de América Resiste, ¿cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas. No vendemos humo, no mentimos, no tergiversamos. Traemos las denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y eso da para, como todo, ¿no? Este viaje de América Resiste, pretenciosamente, intenta romper moldes chiquititos, aunque sea. Proponer preguntas, dudas. La duda, estaba viendo, bueno, algunas de las definiciones de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Y el principio de la filosofía, el básico, el uno, sin entrar en las montañas y montañas de tratados escritos y de razonamientos aún no escritos, es el asombro, es la pregunta. O sea, sin pregunta no se produce el asombro, o sea, en la aceptación, sin digerir de lo que nos rodea, de lo que nos pasa internamente muchas veces, de aquellas cosas que consideramos intrascendentes, los famosos pequeños detalles. Y muchas veces nos perdemos la capacidad de asombrarnos, porque primero no hicimos el ejercicio de la duda, de la pregunta. Y esto a veces nos lleva a tener momentos, años, destinos, vidas, que son un cúmulo de falta de respuestas. Y hoy se empieza con una falta de respuesta supuestamente intrascendente y se sigue adelante. Y mañana algo que no cierra demasiado es aceptado y se sigue adelante. Es como tirar para adelante un montón de preguntas sin respuesta, que si en algún momento no se produce el hito de replantearlas y hacer un balance, terminan definiendo una forma de vida, un destino. A veces esos destinos ya no son individuales, sino que se transforman en grupales, colectivos. Por eso siempre la duda, la pregunta, ¿no? Y en estas trincheras, digo, y en esta trinchera especialmente de la Retaguardia, donde el bagaje de quienes formamos parte de este colectivo, cada uno con sus matices, con su diversidad, de una manera u otra replantea, confronta. Confronta cuestiones cotidianas, confronta cuestiones dadas por hecho, confronta memorias y olvidos, confronta impunidades, confronta la realidad de la verdad frente a los crímenes y busca de esa manera, que creo que es un objetivo que también nos involucra y es uno de los matices que nos unifica en este colectivo, ¿confrontar para qué? Confrontar para no repetir, confrontar para salir del estigma de la victimización de los poderosos y seguir intentando, aunque sea imposible, dar un punto final definitivo a la impunidad, a muchas impunidades. Esto trasciende, si bien el eje son los derechos humanos de las dictaduras recientes para nosotros, estamos hablando ya de 40 años, ya no son recientes. Creo que desde ahí, desde ese ejercicio de confrontación con esos aparatos internacionales, multidisciplinarios, totalitarios, que abarcaban el Estado, la población civil, las instituciones de la población civil, centros de grupos financieros, industriales, mediáticos, eclesiásticos. Y hubo un grupo humano que los confrontó en toda la patria grande, por lo menos, y bueno, después si nos extendemos en la historia, en todos los lugares del mundo donde se presentaron, siempre surgieron grupos contestatarios. Y contestarle al totalitarismo desde la base, desde la intemperie, desde el llano, implica riesgos. Implica precios que se pagan. Y los que estamos de este lado tenemos en nuestro acervo miles y miles de ejemplos de aquellos que pagaron todos los precios propendiendo al bien común. Y decíamos, ¿no? Es imposible, aparte no nos gusta, no lo vamos a hacer, quitarle el cuerpo a las elecciones que sucedieron el día de ayer, domingo 12 de septiembre del año 2021, aquí en la Argentina, las PASO, ¿no? Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Un ejercicio previo para que los partidos políticos o las agrupaciones definan sus candidaturas. Y un golpe que realmente a mí me llama la atención, porque desde el gobierno, desde el oficialismo, desde quienes adhieren, acompañan y forman parte de ese colectivo, manifiestan extrañeza, asombro. Los asombra el resultado. Es preocupante porque no es un síntoma, esto no es una sorpresa. Esto es un devenir desde el día 9 de diciembre del año 2019, en el que ya se veía cómo venía el rasgo identitario de la gestión presidencial. Un Alberto Fernández que a todas luces es una persona, por lo que se sabe, honesta, decente, hombre de derecho, convencido de los equilibrios institucionales que brinda la Constitución, defensor, profesor de derecho penal, hombre de la gestión pública en distintos estamentos, un conocedor, nunca un armador. Como en su momento tampoco fue un armador Néstor Kirchner. Realmente yo ya analizaba el último armador que vimos en acción de este lado fue Eduardo Dual, que fue el único armador que conocía Está bien, eran otros tiempos, ¿no? Estamos hablando de otra Argentina, de otra forma de hacer política, de otros dirigentes, de otros grupos de poder. Pero el que armó, que tenía la experiencia de armador, era Eduardo Duhalde. Y así vamos, ¿no? Entre las fantasías y las ignorancias. Y si bien Alberto evidentemente llegó con una impronta tal vez que se había quedado allá por el 2010, 2011, en otra Argentina, en otra gestión de poder, premacrismo, ¿no? un macrismo que representa y representó y seguirá representando a los sectores minoritarios de la Argentina, agrupados, articulados y ganando elecciones con el voto popular, no con los tanques en la calle ni con fraudes electorales, democráticamente. Y democráticamente el neoperonismo, kirchnerismo, alianza, coalición diversa, aceptó el resultado y después luego del 2015 se le entregó el gobierno como corresponde al vencedor en elecciones libres, que fue Mauricio Macri y todo su grupo. Y la llegada de Alberto nos puso frente a una persona que hasta en su discurso inaugural manifestaba claramente que iba a privilegiar sus principios personales a la política. O sea, pecho hinchado, no voy a renunciar a mis convicciones. Y la pregunta que surge de este resultado electoral, y ahora voy a relatar solamente dos cuestiones, que tiene que ver con la práctica política histórica, con la forma de hacer política en la República Argentina. La pregunta es, al momento de estar en una guerra, ¿quién comanda, el comandante en jefe? ¿Puede darse a sus principios personales sobre los principios colectivos? Esto es, a la hora de guerra, de la guerra hay que ganar, ahora. Si prevalece la fantasía en quien manda, en quien comanda el Poder Ejecutivo Nacional, la Presidencia Nacional, de que el contrincante adversario está equivocado y que hay que convencerlo, y no escucha, no asimila, no se asombra por todos los síntomas, gestos, que estos inexorables, de que enfrente no había un grupo de adversarios, sino un grupo de enemigos. Entonces el contrato político, primero que se firmó con Alberto Fernández y con Cristina Fernández de Kirchner, fue el fin de la impunidad. ¿De qué impunidad? En principio, el contrato electoral del 2019 era la impunidad del macrismo, la corrupción a la luz del día, el abuso de poder, el encarcelamiento de opositores, el sistema de espionaje implantado en la ciudad de Buenos Aires, a la luz pública. O sea, no eran delitos, no son crímenes que están ocultos, no, están a la luz pública. Y la primera fase del contrato político electoral era el fin de esa impunidad. Eso no sucedió. Podríamos preguntarnos, ¿se perdió demasiado tiempo? No el tiempo del presidente o de quienes gobiernan, el tiempo de todos nosotros, que somos los que no tenemos abogados renombrados que en caso de ser atacados por este régimen totalitario denominado macrismo, fuéramos víctimas. O sea, el tiempo que se perdió en búsqueda de un consenso inexistente e imposible, porque, a ver, como decía el general Perón la otra vez, me acuerdo, habíamos pasado un trocito, un segmento de conducción política. La política no es de principiantes, no es de amateurs, la política es de profesionales. Cuando hablamos de política, hablamos de ganar elecciones. Hablamos de la consecución del poder para conseguir transformar la realidad de millones y millones de personas, que es lo que se propone, o es cómo se propone, cada una de las fuerzas políticas. En este caso, la coalición gobernante perdió el tiempo, no el de ellos, perdió el tiempo de todos nosotros. Buscó el consenso con el enemigo. Mientras buscaba consenso con el enemigo, le daban largas. Y nunca dejaron de estar agrupados, y nunca dejaron de lanzar golpes. De este lado, la parálisis, la ética personal del presidente, ética en algunos momentos con características lábiles a la hora de sujetarse a su propio mandato y respetar las leyes impuestas por él mismo. Hablemos del tema de la pandemia, hablemos del tema del personalismo, ¿no? Cuando siempre resalto, porque fue uno de los primeros rasgos, ya conociendo un poquito el perfil de la persona, cuando empieza la pandemia y quiere ir él a detener a un tipo que se había peleado, un vecino que se había peleado con un guardián del edificio. Él dice, yo lo voy a ir a detener. ¿Y usted quién es, señor? Usted es el presidente. Vaya un juez, vaya un policía. ¿Quién es? ¿Usted es policía, juez, todo? Ya de ahí empezó a denotar, en esos primeros momentos, una especie de falta de ubicuidad al momento histórico y a la función que cumple y la obligación asumida con todos y cada uno de nosotros. El concepto que abriga en su interior, ya estamos hablando de cuestiones muy internas que hacen al ser humano, a la persona, ese concepto insidioso de que el que puede lo más puede lo menos, llegó a medidas erradas, equivocadas, autoritarias. Un autoritarismo no que lesionara los derechos civiles de cada uno de nosotros, pero sí incongruente con el momento y el peligro que acechó desde antes de que asumiera Alberto Fernández como presidente y que hoy lo hemos reflejado. Que no era una fantasía, no era una hipótesis. Dos ejemplos dije. Todo el personal que está que cobra sueldo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires forma parte del partido gobernante. Condición sine qua non. Caso contrario, pierden el laburo. No tiene pruritos morales Larreta, Macri y compañía para decirle, señor, usted quiere trabajar, señora, quiere trabajar, bueno, venga acá, fírmeme la boleta de afiliación. Y si no se afilia, no importa, pero usted y toda su familia me comprometen el voto. El Ministerio de Seguridad de la Nación, ausente desde el minuto cero, desde antes de existir, en vez de recorrer minuciosamente todas las instalaciones que pertenecen a las fuerzas de seguridad federales, comenzó a opinar sobre el tema de los mapuches, cosa que es, a ver, que desde aquí defendemos, pero con uñas y dientes, pero si es usted ministra de seguridad o existe un ministerio de seguridad, este es primero y principal, luego del macrismo, es para ir a hacer un relevamiento minucioso de ver quién está a cargo de cada una de las instalaciones, qué función tuvieron, transgredieron la ley, son criminales a las órdenes del gobierno anterior. No pasó. Hubo ataques directos, no solamente a la persona del presidente, sino a quienes forman parte del gobierno. El Ministerio de Seguridad no existe, opina. Entonces un Ministerio de Seguridad y una estructura de poder que no le gusta el poder nos conduce a estos resultados. A ver, la seguridad que le importa al ciudadano, muchachos, muchachas, es la seguridad cotidiana de la persona de clase media, que es el tipo que sale a laburar y lo roban en la esquina. Dele prevención, no salga a matar pibes porque sí, no llenen las cárceles con gente que se fuma un porro y hagan 28.000 causas mentirosas para hacer estadística. Ocúpense de lo que atañe al ciudadano común, y no se puede repudiar a la clase media, porque la clase media es resultado, tal vez, del peronismo, del protoperonismo. Entonces, ignorar las necesidades de esa clase media que se siente desprotegida y que no se siente representada por este gobierno, que tampoco es un gobierno de izquierda populista, porque tampoco es eso, se dedica más a la misericordia y a las donaciones que a construir política. Entonces, el primer dato, toda la fuerza de seguridad de la ciudad de Buenos Aires y todos los empleados municipales, hasta los barrenderos, hasta los que sean, todos tienen que ir a votar al PRO. Y no se les cae un anillo por apretarlo cuando lo tienen que apretar. Del lado del gobierno, y no, eso no se hace. Hermano, ¿dónde aprendieron a hacer política? ¿Dónde mamaron políticos? Siempre estuvieron colgados del pasamano esperando que alguien los arrastrara. Nunca construyeron nada. ¿Cómo? Después del macrismo, las fuerzas de seguridad no fueron evaluadas, no fueron auditadas, no sabemos qué pasó con Santiago Maldonado, con el Rafa Nahuel. No sabemos nada, nos tenemos que enterar porque Bolivia descubre que mandaron material para reprimir a Bolivia y desde acá nadie fue a ver los archivos de intendencia de las fuerzas de seguridad. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No brindan seguridad en la calle, no brindan macro seguridad en lo macro para mantener la política y no ser atentada por personas que utilizan armas pagadas por el Estado Nacional. Ignoran que el objetivo de los hoy día del imperio norteamericano, de las fiscalías y todo, es el aparato judicial y las fuerzas policiales. Lo ignoran. Y después la otra, la táctica. Ejemplo, en las escuelas donde se votó aquí en la ciudad de Buenos Aires, quienes hacían de gestores de la autoridad electoral eran los fiscales generales del PRO, con su credencial dada vuelta para no ser identificados, coordinando con la fuerza de seguridad, privilegiando a sus votantes y haciendo guiños cómplices a sus adherentes y afiliados para que le pongan la boleta de ellos. Del lado del gobierno nacional no había nadie. Santoro acá en la ciudad, no sé, fue a comer con el presidente, se sacó fotos, no sumó un voto. No sumó un voto ese muchacho. Restó, no sumó. Porque el presidente dice que puede más, puede lo menos, y Santoro es mi candidato, pero ¿por qué no la dejó a Marciota primero? Y lo ponía segundo. ¿No era mejor? Imponía su voluntad, quedaba bien. No. O sea que si así piensan remontar noviembre, no la veo. La verdad, no la veo. Y sí, una felicitación a la gente de Miriam Breckman y compañía, que recogió votos justamente de muchos y muchas que ya no están tan contentos con las imposiciones que no vienen acompañadas de solidez en la gestión, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida sea esta izquierda que se está transformando en una tercera fuerza a nivel nacional, tal vez termine siendo el refugio de muchos y muchas. Nunca se sabe. Y bueno, y ahora sí, vamos a escuchar un reporte de RT, Rusia Televisión. El resultado de las elecciones en la Argentina es el reporte número 1. En Argentina, la coalición política Juntos por el Cambio se posiciona como líder ante sus rivales del Frente de Todos en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires en las elecciones primarias. Se reporta que ya se han escrutado en torno al 80% de las mesas. Nuestro corresponsal Ricardo Romero nos trae los detalles desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Ricardo? Cuéntanos cómo transcurrió la jornada. Adelante. Hola Fernando, es un gusto saludarte. Bueno, con los resultados oficiales ciertamente consolidados, la primera lectura que se hace de estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias 2021 es que el gobierno de Alberto Fernández sufre derrotas en los principales distritos de la República Argentina, en esos lugares donde se ha votado este 12 de septiembre. Es el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde la coalición Juntos, con tres listas en el marco de internas, obtuvo casi el 50% de los votos, poco más de un porcentaje esperado, y hay que decir que el Frente de Todos llegó a tener casi el 24% de los sufragios. La ciudad de Buenos Aires tiene estos resultados, pero la provincia de Buenos Aires, la madre de casi todas las batallas, presenta también guarismos realmente sorprendentes, porque las dos listas de la alianza opositora que tiene como líder a Mauricio Macri obtuvieron casi el 40% de los sufragios contra la única propuesta del Frente de Todos, que consiguió cerca del 33% con más del 80% de los votos escrutados. También fue derrota en Santa Fe, fue derrota en Córdoba, fue derrota en Mendoza y en Entre Ríos, por mencionar algunas de las jurisdicciones con más cantidad de electores. Y todo se desarrolló en el marco de una jornada electoral casi sin inconvenientes, más allá de ciertas demoras en algunas mesas de sufragios, producto del protocolo de distanciamiento y cuidado sanitario para mitigar la propagación del coronavirus. Desde la Casa Rosada, el encargado de hablar fue el ministro del Interior, Guado de Pedro, quien brindó un análisis pormenorizado del operativo que se llevó adelante durante este domingo. Hasta las 18 horas teníamos... Quiero remarcar que para nosotros fue un desafío histórico combinar la organización de una elección con una pandemia. La participación electoral es la esperada, con valores que superan el 65% y se acercan a los números de anteriores elecciones PASO. Se habló mucho de la apatía de los habitantes, de la desilusión, del desinterés de aquellos que estaban obligados a concurrir en los colegios. Bueno, esto no se ha visto en las urnas porque tampoco hay un valor muy alto que supere, por ejemplo, los dos dígitos en cuanto al voto en blanco. Los votantes justamente hablaron en los cuartos oscuros y luego de emitir su opinión también dijeron lo que pensaban. ¿Qué los motivó este domingo 12 de septiembre para concurrir a las urnas y qué les preocupa para el futuro? Los escuchamos. Quiero que pueda haber alguna coalición, que puedan hablar uno con otro, que podamos ponernos de acuerdo de una vez por todas. Quiero un país mejor, quiero dejarlo mejor antes de irme. Creo que la economía, creo que la situación social, la seguridad, las leyes, o sea, hay un montón de cosas que me parece que tienen que ser revisadas con la intención de empezar a mejorar y a cambiar la situación de la gente, más que nada. Una de las grandes sorpresas, sin duda, fueron los partidos liberales con propuestas rupturistas con la política tradicional. En la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei obtiene más del 10% de los electores y con esto no solo pasa el umbral del 1,5% necesario para participar en noviembre, sino que se consolida como la tercera fuerza electoral luego del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Algo parecido, pero con menos porcentaje de votantes, sucedió en la provincia de Buenos Aires con José Luis Espert, que tiene más de 300.000 votos hasta el momento y de confirmarse este valor podría ser electo diputado nacional el próximo 14 de noviembre. Y ahí está la clave del comicio. Habrá una depuración de fuerzas para las elecciones definitivas del mes de noviembre con menos alternativas que las actualmente ofrecidas el 12 de septiembre y al mismo tiempo se espera una mirada introspectiva por parte del gobierno de Alberto Fernández para tratar de revertir lo que para muchos hoy es una derrota ciertamente inesperada. Gracias, Ricardo, por toda esa información. Y en opinión del politólogo y consultor independiente Facundo Cruz, el gobierno debe mostrar resultados en la lucha contra la inflación y el desempleo para fortalecer las posiciones de la coalición Frente de Todos. Y ahí creo que el principal punto a resolver es la inflación, políticas de empleo, porque hay una problemática que no se estuvo discutiendo, estuvo sobre la mesa, pero nadie la discutió porque no hubo promesas ni propuestas, que es el empleo joven. O sea, hay un votante joven ahí que está buscando con opciones no tradicionales, pero además que no está ni a gusto con este gobierno, ni sabemos si está a gusto con lo que fue la propuesta de Cambiemos en ese momento, anteriormente, ¿no? Cuando estuvo en el gobierno. Con lo cual, si el voto metropolitano es el que está en discusión, es el que define las grandes bancas, la mayor cantidad de bancas en la Cámara de Diputados, me parece que el tipo de propuestas tiene que ir en esa dirección. Thank you. Excelente informe, RT Televisión. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Porque la verdad, neutro e informativo. Muy interesante. Y más allá de eso, bueno, es imposible un peronismo sin clase media. Es imposible seguir golpeando los bolsillos con la inflación, hacer biribirloques extraños para tratar de contener los precios de los alimentos, no haberlos contenido antes, haber permitido que la impunidad continúe, ¿no? Y hablando de impunidad y de deudas, cuando se habla de la justicia, hasta el propio gobierno y el elenco oficialista habla del tema de la corte, de las cámaras de casación, de las cuestiones que atañen a la clase política. Pero, ¿cómo puede ser que no se aviven que el tema de la población, de la clase media, de las clases bajas, con la justicia, es que una sucesión tarde 20 años? Es que haya estudios jurídicos privilegiados para llevar causas en lo civil y comercial. Es que algunas causas se cajonen y otras se aceleren. Es ahí donde está, en el fuero penal, que haya abogados cobrando miles y miles de pesos para hacer habeas corpus o pidiendo excarcelaciones a personas procesadas por una tenencia para consumo personal de cualquier tipo de sustancia. Entonces, el tema de los sellados, el tema de la dificultad para comprender los lenguajes que tiene la población de a pie, la población común, el lenguaje jurídico. Entonces, ¿está bueno cambiar la corte? Y sí, supongo que estará bueno, será importante, no sé. Yo, para que una causa mía llegue hasta la corte, no sé, pasarán 20 años. Hay estudios jurídicos que son privilegiados y caracterizados que llegan en 3 minutos. Hablan por teléfono con el cortesano de turno y les recibe la denuncia o la presentación que quieren hacer. Pero el ciudadano de a pie no llega a la Corte Suprema. O sea, para el ciudadano de a pie el problema no es la Corte Suprema. Son los jueces prevaricadores crónicos que están en las primeras instancias de instrucción. Ese es el problema de la justicia para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común. Así que bueno, espero que empiecen a abrir un poquito el foco y piensen más como seres humanos comunes, o sea, hagan el experimento, preséntense, vayan, vean cómo es el expediente, cómo se presenta una denuncia, cuál es el curso que sigue, qué significa un sorteo, hay dilación, no hay dilación, hay arreglo, no hay arreglo. Muchachos, vean eso es lo que necesitamos, los ciudadanos de a pie, una justicia ágil que no garantice impunidad y que no falle siempre a favor de los más ricos y en contra de los más pobres. Entonces sí, lo demás está bueno. Vamos a escuchar, hablando de Cadena para el Negrero, Cadena al Negrero, Inti Illimani, es el tema número 1. Siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Para dejar gente dice que pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. ¡Qué bonito! Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Desde allá escuchas tanto la de Brasil a Mozambique. Ya no hay nadie que replique. Somos una misma historia. Algún día va a tocar, algún día va a ser, algún día va a llegar. Importante es que cada uno esté ubicado. ¿Qué va a hacer? Si yo fuera presidente, tendría que tomar medidas que no me gustan, que van contra tal vez mis costumbres, por ahí repugnarían mi comportamiento personal. Pero lamentablemente, cuando uno asume responsabilidades que atañen a millones y millones de seres humanos, los límites personales... No hablamos de abyecciones, obvio, y tampoco de crímenes. Estamos hablando del ejercicio de la política. El ejercicio de la política, no se olviden quienes la ejercen. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, más conocido como Maquiavelo, vivió entre el año 1469 y 1527, donde falleció en Italia, Florencia. Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Entonces, puedes luchar contra todas las pandemias. Pueden morir todas sus familias. Las van a llorar un rato, pero si le tocaste el patrimonio, no te lo van a perdonar. Es así. Vamos a escuchar el reporte número 2. Yo creo que una muy buena candidata, una muy buena dirigente y la verdad... Sólida en formación y sólida en ética. Victoria Tolosa Paz, hablando de la derrota del kirchnerismo. Reporte Tois. Clase media. Medio rica, medio oculta. Entre lo que cree ser y lo que es. Media una distancia, medio grande. Desde el medio mira medio mal a los negritos, a los ricos, a los sabios, a los locos, a los pobres. Si escucha a un Hitler, medio le gusta. Y si habla un Che, medio también. En el medio de la nada, medio duda, como todo le atrae a medias. Analiza hasta la mitad todos los hechos y medio confundida, sale a la calle con media cacerola. Entonces, medio llega a importar a los que mandan medio en las sombras, a veces, solo a veces. Se da cuenta, medio tarde, de que la usaron de peón, en un ajedrez que no comprende, y que nunca la convierte en reina. Así, medio rabiosa, se lamenta a medias de ser el medio del que comen otros, a quienes no alcanza a entender ni medio. De la vida de los ciudadanos de pie, que son los que votan y son los que nos dicen en esas urnas, así no los acompañamos, así no, porque así hay una creencia que realmente no se sale. Y esto nos quiere decir que nosotros, cuando hablo de las herramientas, creo que quiero ser gráfica. es que nuestro frente tiene muy claro cuál es el camino de reconstrucción de la Argentina. Sabe que es por producción, sabe que es con generación de trabajo, sabe que es con ampliación de plantas, sabe que es llegando a tope la capacidad instalada, sabe que es garantizando un consumo interno, sabe que es multiplicando las exportaciones, sabe que es tranquilizando valores macroeconómicos. Sabemos todo eso. Ahora, todo eso que en la teoría está muy claro para todos nosotros conceptualmente, tiene que traducirse en modificaciones y transformaciones en la vida real de los hogares, de los ciudadanos, del peluquero al barrio, del almacenero, de la persona que sale todavía en su motito a laburar y que esa guita no le alcanza, Ernesto, no le alcanza. Y no le alcanza porque gana 50 lucas y no le alcanza. ¿Qué hacemos nosotros de la política para que ese salario rinda? Para poder acompañar la salida de la crisis más tremenda que estemos viviendo, porque verdad que bueno, es una crisis importantísima, ¿no? En la Argentina y en el mundo. Bueno, entonces hay que evaluar eso. Yo podría ser de las que piensa que acá nos requiere una contundencia en el cambio de herramientas que nos permitan ser efectivos en la transformación de los hogares, y eso se tiene que percibir, si no, no va a haber cambio de resultados. Victoria, ¿cuánto influyó, si vos crees que influyó, la foto del presidente del cumpleaños de la primera dama? Yo creo que cuando ves un resultado de esta contundencia, debe haber una multiplicidad de factores que hacen que ese voto de no acompañamiento al gobierno esté puesto en la urna. Posiblemente eso influyó, como influye en la inflación, como influyó la pérdida del salario, como influyó no poder recuperar miles de puestos de trabajo, a pesar de que empezamos a recuperar, claramente muchísima gente en Argentina no tiene laburo, y hay muchas cosas que influyen, Ernesto, pero yo digo, ¿cuáles podemos solucionar? El pasado y los errores que hemos cometido no los podemos solucionar, no podemos volver el tiempo atrás, pero sí para adelante podemos cambiar la caja de herramientas que utilizamos para transformar la vida de la gente. Eso lo tengo muy claro. Esa es la herramienta de la política en su naturaleza. Todo lo demás, cuando vos te equivocás en tu vida, viste, querés volver el tiempo atrás, no podés, ya está, te mandaste esa macana y no lo vas a poder resolver. Ahora, para adelante puedes hacer mucho, ¿eh? Yo soy de los que piensan que para adelante tenemos que agarrar otra caja de herramientas y empezar a tomar medidas que impacten de manera concreta en la vida de aquellos que ayer nos dijeron, así no, así no. Victoria, ¿qué tal? Jairo Stacha te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Jairo, ¿cómo andas? Bien, pensando en un poco las últimas dos cosas que contestabas en las preguntas de Ernesto, vos reflexionás la idea de, bueno, vamos a tratar de mejorarle el ingreso a la gente, que no lo pudimos hacer, pero si vos te pones a ver que la gente votó a un espacio político con el cual su ingreso cayó 23%, ¿no te lleva eso a pensar que tal vez no alcanza con la idea de, bueno, el que ganaba 10 que ahora gane 20 y que tal vez te están cuestionando, no sé, eso que seducía de Cristina incorporando a Alberto en el 2015, en el 2019, diciendo, bueno, aprendí de mis errores, voy a dialogar un poco más? ¿No estarán viendo algo que es más esencial de la conformación del Frente de Todos y que le están cuestionando en ese punto, más que el mango no alcance? Bueno, yo digo, cuando hablo de las herramientas que tenemos de política pública, pienso en el ingreso, pienso en el trabajo, pienso en la inclusión, pienso en todo lo que podemos hacer. Está claro que luego hay otros factores, analizar nuestro Frente de Todos, que lo tenemos que analizar claramente. Es otra de las cosas que hay que analizar en el resultado. Si además de las herramientas, la forma de comunicarlas, la forma de cómo estamos llevando el gobierno, bueno, hay muchas variables que seguramente están impactando en este resultado, ¿no? Y trabajaremos con los distintos equipos para poder hacer la pregunta. ¿No le hablaron mucho a los propios? Es probable. Bueno, es que cuando decimos que falta política, es que bueno, también eso, ¿no? Cuando decimos que la política es la herramienta de transformación y quizás nos falta hacer un esfuerzo aún muy grande en seguir teniendo capacidad de escucha para resolver los problemas, es probable. Capaz que nos quedamos 19 meses con otras preocupaciones. Bueno, fueron meses, como digo yo, muy complejos. Nada fue normal para nosotros desde que llegamos. Lo que no quiere decir es que no miremos con responsabilidad eso. Digo, nos tocaron 20 meses donde... Lo real, podríamos decir, es que hay una clase media que no se siente identificada y que esa clase media fue la que le dio la victoria en el año 2019. No se olvide, presidente y elenco, que nuestros enemigos, mis enemigos, evidentemente no los suyos, en esto englobo al macrismo y a todos los sistemas totalitarios, se basan en un concepto y que les da resultado, y a las pruebas me remito. Puede combinarse perfectamente el ser temido y no ser odiado. Así decía Maquiavelo. Y Patricia Bullrich y Mauricio Macri lo comprobaron, son la constatación fehaciente de que esta consigna es real.

hablando de mover el mundo, nos queda, tenemos un montón de tiempo. El The Move, el movimiento, la Internacional de la Nueva Derecha, es una organización internacional autodefinida como populista de derecha con sede en Bruselas, fundada y liderada por Steve Bannon para crear, apoyar y coordinar grupos populistas de derecha en todo el mundo con el fin de realizar una revolución populista de alcance mundial que establezca un capitalismo para todos. El movimiento defiende el nacionalismo frente a la globalización, se opone a las migraciones, el marxismo cultural, la ideología de género, los derechos de las diversidades sexuales, la legalización del aborto, las políticas para evitar el cambio climático, e identifica explícitamente como enemigos, entre otros, a George Soros, al Papa Francisco, a China. Y entre los referentes de este grupo se encuentra Donald Trump, Jair Bolsonaro, Matteo Salvini, Víctor Orbán, de Hungría, y por supuesto el grupo de Vox, ¿no? De Vox, Aznar, Macri en la versión aquí de cabotaje y como adherente la Bullrich y compañía. En América Latina, el The Move, el movimiento, está apoyado principalmente en el poder del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuyo hijo, Eduardo Bolsonaro, recuerdo que Eduardo Bolsonaro, para quienes en algún momento todos fuimos Marlene Franco, fue sindicado como el autor intelectual y que dio apoyo logístico al asesinato de la concejala en Río de Janeiro, todo esto probado y sin condena. Fue designado el hijo de Bolsonaro como encargado del movimiento para América Latina. En diciembre del año 2018, Bolsonaro hijo organizó en Foz Iguazú, ciudad brasileña ubicada en las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay, la Cumbre Conservadora de las Américas para conformar una filial de El Movimiento en el continente. La agenda del movimiento en América Latina es emprender una acción enérgica contra las fuerzas comunistas y de izquierda, establecer un tribunal internacional para juzgar las dictaduras comunistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En el cónclave participaron John Bolton, entre otros, el jefe de seguridad en su momento de Donald Trump, y Orlando Gutiérrez, uno de los llamados gusanos en Miami. El fuerte contenido ideológico de la conferencia fue subrayado por algunos de los delegados de Argentina, Cuba, Chile, Colombia, Paraguay, Venezuela y el propio Brasil, que enfatizaron en la necesidad de desalojar al llamado marxismo cultural. Yo no sé qué opinás, Fernando, si pongo el audio que sigue, nos pasamos un minuto y pico del corte de la hora institucional. Entonces pasemos el discurso de Javier Milei, nuestra versión de cabotaje. Por dicho, gastando en hacer quedar a Javier Milei, el candidato de la libertad, como un totalitario, como un dictador. Aquellos que se la pasan intentando vincular a la libertad con nada menos que la dictadura. Tendrían que hacerse cargo, señores. A ver, la izquierda unida, toda junta para criticar al candidato que despertó a los jóvenes. ¿Por qué no se hacen cargo de los 150 millones de muertos que tienen en su historia, señores? Aquellos que hoy levantan las banderas del feminismo, ¿por qué no se hacen cargo de la cárcel de la muerte, de Scravena, de Lobeck, de la Bulgaria comunista, donde masacraban a las mujeres que querían ser libres, a las mujeres que querían divorciarse, vestirse de tal o cual manera, o escuchar música del imperialismo? Las masacraban y hoy levantan las banderas del feminismo. Y nosotros somos los malos. Como si no hubieran existido, por ejemplo, figuras como John Stuart Mill respecto del sufragio femenino. Aquellos que hoy dicen ser amigos del colectivo LGBT y no sé cuántas otras letras, nos acusan a nosotros de tiranos. Pero eran ellos Eran ellos quienes metían en campos de concentración a quienes querían vivir su libertad sexual de forma justamente libre. ¡Háganse cargo! ¡Hacete cargo, Solano! Amigos, y las cámaras pueden tomarlos a todos ustedes y mostrémosle a la casta política que somos muchos y que no necesitamos colectivos, ni choripanes, ni punteros, ni absolutamente nada. Quiero darles un mensaje a ustedes también, por favor, se los pido. Hoy es una fiesta y celebro que estemos aquí todos juntos festejando la libertad, pero por favor, no estemos en la calle solamente en las buenas. No podemos ser siempre los mismos 20 en cada plaza abajo de la lluvia cada vez que cercenan alguna de nuestras libertades y de nuestros derechos constitucionales como lo vienen haciendo hace más de un año y medio. Les pido por favor que cada vez que atenten contra nuestros derechos salgamos todos juntos a gritar por nuestras libertades, a reclamar nuestros derechos y que se respete nuestra constitución fundada y basada en principios liberales. ¡Viva la libertad! ¡Viva, ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Y viva la patria! ¡Viva! Muchas gracias. Almas libres que no se han doblegado frente a la maldita corporación copolítica y que luchan de pie por una Argentina justa y libre. ¡Viva la libertad, carajo! Hace cerca de un mes, cuando cumplí en mi compromiso con ustedes, que había arrancado en el festejo mi cumpleaños y que confirmamos hace poco más de un mes allá en Plaza Holanda, yo les dije: no me meto acá para guiar corderos, me meto acá para despertar leones. Y recuerdo también que les pedí que rugieran fuerte, que hicieran escuchar el grito de la libertad. Y vaya que lo lograron, porque la casta política toda está cagada. Es por ello que están tan asustados. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la libertad? Probablemente debe ser porque se beneficia mucho con el modelo actual. Porque solo progresaron ellos. Y nosotros vivimos cada vez peor, pese a que cada día trabajamos más. Si aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, si el décil más bajo de la distribución no solamente está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además tienen el doble de ingreso que más del 80% de la gente que vive en el país reprimido. ¿Por qué le tienen tanta miedo a la libertad si en los modelos más libres hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo? ¿Por qué le temen a la libertad? Y bueno, le ponemos un poquito en institucional para que sepamos referencialmente dónde estamos. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Y acá volvimos en América Resiste, la vuelta número 286, el día de hoy, 13 de septiembre del año 2021. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, hoy con la operación técnica de Fernando Tevele. Muchísimas gracias, Fer, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PEAPA de este viaje de casi dos horitas de América Resiste. Y hicimos reflexiones varias, ¿no? Bueno, algunas son, o sea, siempre son como botellitas con mensajes tiradas al mar, en algún lugar van a llegar. Pero referido a un segmento que habíamos escuchado sobre la silenciosa revolución neoliberal, trabajo científico de la política y la sociología. Y en ese tan interesante trabajo se describe cuáles son las herramientas, los insumos que utiliza este nuevo totalitarismo supremacista para cundir, para ocupar mentes, para permear conciencias. Y una de ellas es la pérdida de sentido. No es la pérdida de sentido del que se desmaya, sino la pérdida de el sentido. Cuando perdemos el sentido somos un puñado de estímulos aleatorios. Cuando perdemos el sentido perdemos la memoria y la historia. Por eso uno de los ataques del supremacismo totalitario macrista es sobre el tema de los derechos humanos, especialmente sobre los crímenes de lesa humanidad. El trabajo cultural que aquí se describe tan bien en la filosofía del MUB, esta Internacional de la Nueva Derecha, la necesidad de desalojar el marxismo cultural. Yo calculo que en el marxismo cultural está incluido todas estas fobias que se describe anteriormente, su carta de intención. Por eso la labor de la retaguardia, especialmente de la retaguardia, con el grupo humano que sostiene memoria, que acompaña la búsqueda de verdad y de justicia de las víctimas de la última dictadura militar en la Argentina y también de las víctimas de las nuevas democracias en la Argentina. Víctimas del abuso institucional, del gatillo fácil, del femicidio, del patriarcado. Entonces una trinchera que sostiene la memoria, está trabajando por algo que lo trasciende como grupo y que lo trasciende tal vez en su objetivo, es el bien común. Es trabajar para que los Milei, con sus gritos goebbelianos, hablo de aquel filósofo comunicacional que era el fundamento del aparato comunicacional del nazismo, especialmente de Hitler. Aunque hoy día ya dudo de que Hitler sea una persona repulsiva para millones y millones de seres humanos en el planeta. Hoy día, como decíamos al principio, la filosofía nos permite la pregunta y la pregunta derivar en el asombro y el asombro llegar a un punto en el cual para poder comprender tengamos que reflexionar, profundizar, buscar los sentidos, encontrar las trampas, las propias y las ajenas. ¿Por qué? Porque un ser humano, una persona, un colectivo que tiene un sentido no pierde su razón de ser. En este caso, el sentido del totalitarismo supremacista de aquí de la Argentina es la destrucción, es la oposición, es destruir al otro, es la estigmatización, la discriminación, la deshumanización. ¿Para qué? Para poder aniquilar, para poder arrasar. Entonces ya no importa si se salvaron, la cantidad de vidas que se han salvado con la gestión de la pandemia en la Argentina. Ya no importa. Sí importa como bandera antiperonista, antikirchnerista, antipopular, antiizquierdista, antihumana. La guerra hoy es un gran, es entre dos grandes campos, como decíamos, y muy a grandes rasgos. Podríamos, por supuesto, definirlo más de forma minuciosa. Seres humanos empáticos, colaborativos o dominantes y discriminadores. De un lado el exterminio, el lado del que deshumaniza, discrimina, siguiendo las órdenes de vaya a saber qué orden supremo, que emana de un lugar donde, claro, nadie se pregunta de dónde emana, simplemente es obedecer. Destruir al otro. El odio, la ira, es un elemento que no utilizó el gobierno actual. El amor no garpa a la hora de las elecciones. La búsqueda de consenso ubicó al gobierno en un centro donde era despreciado por los que no forman parte, estigmatizado, degradado. Y en ese centro la confusión de los propios. Si todo es igual, ¿para qué te voy a seguir votando? No es nuevo, está escrito ya en todos los análisis sociológicos de que utilizar de manera espuria la búsqueda de consensos puede sonar bien, puede tranquilizar algunas conciencias culposas, pero eso no sirve para conseguir poder. Consenso lo piden los vencidos. Los vencedores dialogan, negocian, pero no buscan consenso con los vencidos. Y ahora lo vamos a comprobar, a partir de hoy, en las actitudes de la oposición. ¿Qué está en juego? Y está en juego muchísimas cosas. Está en juego quedar otra vez a la intemperie, está en juego que vuelvan los infiltrados de Patricia Bullrich, está en juego que vuelvan las represiones desmedidas, que está en juego una Argentina policíaca, está en juego el espionaje sin reclamos. Está en juego la continuidad de la impunidad, de la del pasado y la actual. Tiene mucho para pensar, reflexionar y actuar rápidamente el gobierno nacional. Vamos a escuchar un temón del Indio Solari, El Tesoro de los Inocentes. Es el tema número 3. Primero yo

de lo que hicieron sobre ella y sobre su hijito, el negrito Avellaneda. Chiquito esmirriado, 15 añitos, no era un jugador de rugby. Era un niño con ideas, un niño catalogado de extremista, de subversivo. Un niño torturado más allá del límite de sus fuerzas, mantenido con vida para seguir siendo torturado por los médicos de las Fuerzas Armadas Argentinas. Las torturas, los abusos sexuales. Ser testigo de las torturas sometidas a madre e hijo. No pueden seguir sosteniendo, sí pueden. Lo que no podemos es seguir prestando oídos al argumento de que esto fue una guerra. Así dicen quienes practicaron este tipo de abyecciones humanas. Así apoyan estas acciones la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara de Casación Penal, todos los gobiernos que pasaron desde el 2009 hasta ahora, que no tomaron el toro por las astas y permiten que esta burla continúe. Vamos a escuchar el reporte número 5 extraído de la TV Pública Argentina, la mamá del Negrito Avellaneda, Iris. Es el reporte 5. Nuestra historia tuvo un capítulo terrible que fue la dictadura. El Negrito Avellaneda tenía 15 años, para que te des una idea si me estás mirando en casa, cuando lo subieron a un avión y lo tiraron desde el aire al Río de la Plata. Su cuerpo apareció en 1976, ahí cerquita de la costa uruguaya. Su mamá sigue pidiendo justicia por él, por el Negrito, por Floreal, y ahí está la nota. Bueno, el 15 de abril de 76... unos días antes nos llaman por teléfono avisándonos de que el 24 de marzo más o menos iba a haber un golpe de Estado, diciéndole a mi marido, que era el más militante, y a mi cuñada. Hicimos una reunión entre los tres y bueno, mi marido dijo, ¿por qué me voy a ir? ¿Por qué me voy a ir de casa si yo no cometí ningún delito? Era ahí en el 76, cuando el golpe de Estado, vinieron con la lista buscándolo a él. Como él se les pudo escapar por los techos, en represalia nos llevaron a los dos. Yo salí bien, de acá, hablé con mi cuñada y le digo, mirá, bueno, ahora yo salgo en libertad, quiero saber, quiero buscar, quiero hacer algo por el Negrito. Y yo veía que mi cuñada daba vuelta y no me decía lo que pasó. Y recién al tercer día me entero que había aparecido por los vuelos de la muerte. Eso fue terrible, porque ¿qué me quedaba? No me podía mover, estamos con el golpe de Estado, recién en el 83, cuando vino la democracia. Recién pudimos, y no mucho, porque recién en el 2003 empezamos a hacer las querellas, que viajamos al Uruguay, los jueces se declararon incompetentes, porque el cadáver cuando apareció, cuando él cumplió los 16 años, aparecieron 9 cadáveres, y de esos 9 cadáveres solamente 2 fueron identificados. Negrito, porque tenía un tatuaje en el brazo, F.A., Floreal Avellaneda, y la otra chica tenía en el pantalón de atrás, tenía el documento. De los otros nunca supimos quiénes eran. Es cierto, estuvo el jueves pasado en horario público, uno de las naves insignias de la retaguardia. Estuvo Iris hablando, y bueno, yo saqué el audio de la TV Pública, bueno, por una cuestión técnica nomás, ¿no? Incapacidad de viejo. Y decíamos, el tema de Floreal Avellaneda, militantes del PC, del Partido Comunista Argentino, toda la familia, desnuda estos aspectos que decíamos, a veces en el devenir de las cuestiones uno va pasando como si fuera una ruta a 200 kilómetros por hora y los hechos se transforman en hitos en el camino, que no dejan de ser como una sombra. Pero a veces detenerse en profundizar, mantener viva la memoria, recordar los hechos y ser empático y ponerse un poquitito, aunque sea imposible, intentar ponerse en el lugar del otro. ¿Puede haber tanto sufrimiento ocasionado de manera casual? No. Todo fue planificado. No digo minuciosamente planificado, no, mire, póngale la picana acá ahora, no, no, no. Pero sí hubo un dejar hacer. Un manos libres, hagan lo que quieran, consíganme resultados. Resultados incoherentes. Ahora, el grupo que cubre los juicios de lesa humanidad aquí en la retaguardia también se van enterando de otro tipo de cuestiones que van más allá de lo grotesco de la tortura, de los hechos o de las prácticas puntuales de la forma de torturar, sino el sentido caótico que implicaba la detención, la retención, el secuestro, la tortura, la desaparición, la liberación. El único objetivo era enloquecer y exterminar la resistencia interna de quienes fueron víctimas. Se han practicado aquí en la Argentina las teorías más estrambóticas, por ejemplo, la violación de guerrilleras para obligándolas a parir para que sus hijos fueran adoctrinados por los represores. Lo han hecho. Pero todo eso formaba parte de una estrategia planificada. Planes importados de exterminios que se usaron en África, en el norte de África, especialmente por las fuerzas francesas cuando ocuparon Argelia, los estadounidenses en Vietnam, en Latinoamérica. No fue una guerra, no, no, no. Fue un exterminio. Si hubiera sido una guerra sería otro el cantar, les puedo asegurar. Vamos a escuchar un tema que viene muy a propósito desde Brasil. En aquellos tiempos en que todavía existía la dictadura militar brasilera, Chico Buarque y el grupo de artistas rebeldes que se oponían a las dictaduras. El tema se llama Vai Passar, el tema número 5. Samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Feliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, os pigmeus do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral. Ansiosos, ansiosos, con mucha ansiedad, miramos hacia Brasil. Hay que ponerle un coto a ese Bolsonaro, el planeta todo se está expresando. De que hay que parar en la mano a este tipo. Hay que parar en la mano con los métodos democráticos, por supuesto, de otra forma es imposible. Pero tenemos suelto en el planeta varios personajes que realmente encierran, mejor dicho, corporizan en sí mismo cuestiones muy, muy peligrosas para la subsistencia de la vida tal cual la conocemos. Vamos a Bolivia antes de seguir, ¿no? En este proceso que realmente nos causa envidia, cómo Bolivia de inmediato comienza con el trabajo de memoria, verdad y justicia sobre el golpe militar que fue patrocinado de Estados Unidos y llevado adelante por aliados que hubo en la Argentina de los golpistas, por ejemplo, Gerardo Morales, entre otros, y las Fuerzas Armadas de Bolivia, las Fuerzas Policiales, e incluido la Fuerza de Seguridad de la República Argentina. Miembros de la Fuerza Aérea Mexicana confirmaron que el avión en el cual se estaba evacuando a Evo Morales, bajo riesgo de ser asesinado en su patria, Bolivia, se le otorgó una especie de asilo transitorio, justamente con la invocación de que corría peligro su subsistencia, y desde la base aérea de Chimoré, en Cochabamba, se le disparó un misil RPG que estuvo a punto de impactar en el momento en que la nave cobraba altura para iniciar su recorrido. La trayectoria del proyectil pasó muy cerca del aparato del avión y tuvo que hacer una maniobra sumamente arriesgada en el momento de la partida el piloto mexicano, incrementando el régimen de ascenso para evitar el impacto, lo cual puso en riesgo la vida no solamente de los pilotos, sino de todos los que ocupaban esa aeronave. Mientras tanto, la justicia boliviana sigue dándonos un ejemplo y sigue metiendo presos a los responsables de esas masacres y de ese golpe de Estado. Es el reporte número 6. Más noticias en nuestro formato en breve. En Bolivia, el excomandante de la policía, Rodolfo Montero, fue detenido tras prestar declaración ante la fiscalía en el marco del caso Sencata. Le acusan de delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves. Montero fue posesionado en el cargo el 14 de noviembre del 2019 por la entonces presidenta autoproclamada Yanine Áñez, 5 días antes de la represión de la protesta contra los golpistas que le costó la vida al menos a 10 personas. El excomandante se suma a varios jefes militares detenidos anteriormente en el marco del mismo caso. Sana envidia del sistema político, judicial y popular de la República de Bolivia. La noche del 4 de septiembre, no nos olvidemos del capítulo que nos toca a nosotros aquí en la Argentina, aparte del contrabando de material represivo para la Fuerza de Seguridad, la noche del 4 de septiembre del año 2019, Ivanka Trump, hija del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arribó a la Argentina junto al secretario de Estado adjunto, John Sullivan, el jefe ejecutivo interino de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero, o PIC, David Bohigian, y la subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chang, y el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, más conocida, malamente conocida, como la USAID, Mark Green. Fueron recibidos a esa hora de la madrugada por el gobernador Gerardo Morales, y pareciera ser, por lo que dicen los trascendidos, de que hubo un traspaso de algunas valijas con billetes vivos que fueron a parar a la mano de los golpistas bolivianos. Entre ellos, pareciera ser que el encargado referente era el famoso Macho Camacho. esas cosas pasan en Argentina y aquí todavía todo sigue igual. Vamos a escuchar el tema número 6. Este es un placer súper personal. No te va a gustar. Julieta Venegas. Chau. Recordé todo lo olvidé. Estos son los gustos que me puedo dar aquí en La Retaguardia, la verdad. Escuchar un tema completo, este tema completo. Les cuento la sorpresa de haber recorrido distintos lugares de la Argentina, especialmente en provincia de Buenos Aires. Y este tema no solamente se escucha en las radios, sino se escucha en bares, en restaurantes. Y es una cuestión de que la gente va caminando y sin darse cuenta la va tarareando junto con el que tiene al lado, ¿no? Es un tema muy, muy pegadizo y la verdad bien, bien relajante para este momento y para las cosas que estamos hablando. Y para saber, ¿no?, hasta qué punto la corrupción y la impunidad van de la mano, especialmente si uno tiene miles de millones de dólares o pertenece a estos organismos supranacionales, llamado la Federación Internacional del Fútbol, ¿no?, la FIFA, más conocida como la FIFA. A pesar de que seguían efectuando arrestos de altos directivos del fútbol como parte de una extensa investigación sobre corrupción, los abogados del órgano rector mundial de ese deporte y los fiscales estadounidenses comenzaron a aceptar una premisa intrigante. La organización del fútbol y sus afiliados no solo eran los creadores de la conspiración, como se pensaba, sino también sus víctimas. Conclusión, les pusieron en la mano 200 millones de dólares a los corruptos, por considerarlos victimarios y víctimas, ¿no? El derecho creativo, el derecho judicial. ¿Cómo es esto? Es una nueva figura, ser victimario y víctima de una estafa multimillonaria, en miles y miles de dólares, que abarcó a personajes y gobiernos del planeta todo, y todo esto se dirime devolviéndoles 200 millones de dólares en la manito a los nuevos directivos de la FIFA. Y aquí no ha pasado nada. Por eso queríamos hacer este introito, ¿no?, recordando cómo juega la justicia internacional a la hora de zanjar diferencias, y cuando se trata de ellos no hay diferencias, son todos igual. Vamos a escuchar el reporte número 7. ¿Qué dice Bolsonaro sobre la justicia? Arrancamos en Brasil, donde se celebra el Día de la Independencia. El gobernador de Sao Paulo se pronuncia por primera vez a favor de un impeachment en contra del presidente Jair Bolsonaro, pues opina que el mandatario ataca la Constitución al convocar las multitudinarias marchas de esta jornada, donde en repetidas ocasiones arremetió contra el Tribunal Supremo de Justicia. No aceptaremos que ninguna autoridad, usando la fuerza del poder, pase por encima de nuestra Constitución. Ya no aceptaremos ninguna medida, ninguna acción o cualquier certeza que salga del límite de la Constitución. Nosotros tampoco podemos seguir aceptando que una persona específica del área de los tres poderes continúe atemorizando a nuestra población. No podemos aceptar más detenciones políticas en nuestro Brasil. Las concentraciones más importantes de los simpatizantes del presidente se celebran en la capital y en la ciudad más poblada del país, Sao Paulo. También en las playas de Río de Janeiro, miles de personas asistieron en apoyo al jefe de Estado. Entre sus reclamos exigían la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo que investigan a Bolsonaro, mientras en más de 160 localidades, incluidas las de otros países, miles de personas salieron en rechazo a su gobierno, exigen que abandone el poder. Todas las movilizaciones se realizan bajo una fuerte presencia policial. No obstante, en Brasilia, que contaba con un operativo de 5.000 agentes, los simpatizantes de Bolsonaro rompieron el cordón de seguridad para acceder a la explanada central de la capital. Decíamos, ¿no? Decíamos en aquellas épocas, hace no tanto, preveníamos sobre el avance de los bárbaros y la barbarie. Y finalmente llegaron mucho más rápido de lo que esperábamos, los bárbaros, la barbarie. Y simplemente fue aceptada por la mayoría de la población, sin visualizar de lo que estamos hablando. Y lo que estamos hablando es esto, un punto de degradación de todo aquello que conocimos, los límites de la convivencia pasados por arriba, la impunidad reinante, los poderes fácticos corrompen la justicia, corrompen las poblaciones, los medios de comunicación actúan como fuerzas de ocupación en los países en los cuales hacen sus negocios. Y en el medio de todo eso estamos aquí nosotros, desprotegidos. Y teníamos esperanza, si seguimos manteniendo la esperanza viva, porque es lo último que se pierde, en que este gobierno nacional iba por lo menos a funcionar como un blindaje, como un dique de contención a los poderosos de la República Argentina. Esperemos que rápidamente recobre el rumbo, que ponga pie a tierra, que se emparente con la clase media que le da sustento y recupere los 15-20% de votos perdidos. No es por el gobierno, no es por Alberto, no es por Cristina, es por todos y cada uno de nosotros. No es lo mismo enfrentarnos o reclamar o confrontar con este gobierno que lo que va a ser la llegada, la vuelta, la contraofensiva del macrismo y sus aliados. Vamos a escuchar un temita de Polifemo, traído allá lejos y hace tiempo. Polifemo, un grupo formado por David Lebón, Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez. El tema se llama Deja que entre el sol. Mira qué linda Mariana, oh de Dios, Llegó Polifemo a través del tiempo. Entra el sol. Nos hacía sacudir la cabecita ese temita. Cuando éramos chiquitos. Y cantábamos. Bueno, pero para concluir, ya estamos llegando al final de América Resiste. Esto fue la vuelta número 286. El día de hoy, 13 de septiembre del año 2021, ¿quién les habla? Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PAPA. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Fernando Tevele, a quien le agradecemos de corazón. Y bueno, ya nos vemos. Último cosa, no se olvide el gobierno. En los colegios electorales hubo militantes del PRO guiando y llevando adelante la elección. Y por otro lado, señor, préstele atención al gobierno y a la clase media. ¡Chau! ¡Nos fuimos! Llegó Polifemo a través del tiempo. Entra el sol. Nos hacía salir la clase. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir.